obra gráfica de 15 artistas, fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos, leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gov.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Hola, ya estamos acá en viernes para disfrutar, viernes para hacer cultura, viernes, ¿no? Como todos dirían, por fin llegó el viernes. Estamos en viernes de Woodstock Blues. Primerito quiero dar un agradecimiento total a toda la gente que estuvo presente el día de ayer jueves primero de agosto en la quinta muestra de fotografía del Quito Blues. Así que millón de gracias a todos, millón de gracias por supuesto a la Sofi, millón de gracias a Jaime, a Juanito Sigüenza, por supuesto, a toda la gente que colaboró ayer de parte de la Casa de Cultura, millón de gracias al Camilo porque nos brindó este espacio, a los músicos que estuvieron ahí, estuvieron también estos grandes, talentosos maestros, el Pato Tobar, estuvo también el Edgar Serrano, acordarnos de esas grandes bandas que como son Tarkus, estuvo también el Juan Ternos de la Jocho Club Blues Band. Estuvo bueno, sin muchas palabras, pues tuvimos muy buenos comentarios acerca de la exposición. Ayer tuvimos también grandes amigos de las bandas nuevas que se van a presentar. Estuvieron los The Blues Bombs Experience, que ya les vamos a tener un ratito más, que están aquí presentes en el estudio de Woodstock Blues. También estuvo por ahí el representante de los Subsónicos. Grandes bandas, por supuesto, grandes bandas que ya tienen su trayectoria, muchachos que estudian en la ULA y otros están estudiando en diferentes institutos. Ya le damos también la bienvenida, que es por acá, ya se acerca también la Rose Avilés. Realmente millón de gracias también a la Rose. Y ayer estuvo realmente espectacular la quinta muestra de fotografía de Quito Blues. Millón de gracias a la Carolina también, por supuesto. Millón de gracias a la Caro, a la Carolina, pues que en realidad fue muy bonito ver esos grandes trabajos que tuvo la Carolina y por supuesto pues la otro grande, nuestro gran amigo coordinador de la quinta muestra de fotografía del Quito Blues, del César Moreno, de las terceras generaciones de estos grandes artistas de fotografía, y por supuesto también el Rafael García. Vamos a darle la bienvenida también a la Rose, vamos a prestar un segundito el micrófono. Muchas gracias, estimado Pato. Bienvenidos a todos, estimados amigos, a nuestro nuevo programa de Goodstock Blues. Viernes 2 de agosto, arrancamos ya el mes de las artes, por supuesto, y el evento de ayer todo un éxito. Agradecemos a los expositores por las 159 obras que presentaron y desde luego deleitaron a todos los asistentes. El día de hoy tenemos unos grandes invitados que nos van a contar su experiencia, su trayectoria y todo lo que están haciendo para poder presentar un show maravilloso en el Quito Blues. Así que bienvenidos los nuevos invitados, Pato. Por supuesto, Rose, compartiendo ahora el micrófono, tenemos estos grandes invitados. Como les dije, ayer estuvieron presentes las nuevas bandas, las bandas que van a estar presentes también en el festival. Parece que estamos también al aire en TV, ¿no? Mamá, me des. Saludos a todos. Mamá, bueno, estoy en TV. Así, como dice el Alex Lora, ¿no? Otro gran amigo. Hoy queremos agradecerle siempre coordinar aquí con este gran amigo en el sonido. Un aplauso a mi brother Pancho. Dale, Pancho, que iba al rock and roll con el Pancho. Dice, buena onda. Y bueno, les hablamos también. Repíteme bien el nombre de tu nena. Analía también, que ya le gusta el blues y el rock and roll, y ya está con nosotros también. Y bueno, vamos a comentarles un poquito, como les dije, estaban ayer presentes, vamos a preguntarles por lo menos un poquito de la trayectoria. Estos grandes músicos ya tienen experiencia de algunos años, han estudiado también en institutos, siguen estudiando. Bueno, a la cabeza está este gran amigo Elvis Jacome. Sí, Elvis maestro, Jacome. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la acogida en el Quito Blues, en el Recustock y en Radio La Casa de la Cultura. Gracias, Pato. Bueno, la banda inició en el 2015, ya son 4 años, en agosto prácticamente, nos llamamos los Bongs, pero para estos eventos que tenemos nos hemos decidido llamar The Blues Bongs Experience. También la banda se conformó por 3 integrantes, el batero David Alomoto, antes era Jason Novoa y mi persona, pero después por situaciones adversas se tuvo que situaciones que se te vienen, ahí se te va el guitarrista, se te va el bajista, de esas problemas mentales, de entre comillas. Ya claro, esas pasan muy seguido. Se tuvo que ir el guitarrista, entonces pasamos por otros guitarristas. También nos acompañaba Santiago Tello tocando en la guitarra, un gran amigo. También contamos con otros guitarristas, Luigi Arias, y por último empezamos a hacer audiciones, y después de la nada me topé con Guillermo en la U, porque es compañero en psicología. Entonces, tenemos psicólogos también, acá está bueno, ¿no? Para todos los locos rock and rolleros que andamos por ahí. Entonces ahí le dije, ve Guillermo, necesito hacer música, volver a hacer música, juntar a la banda, y no conoces a alguien. Y el man me dijo, claro, te presento a José. Me presentó a José. Literal, con José nos conocimos en el parque. Grité. Sí, gritando, porque no teníamos números, no teníamos nada. Habíamos hecho contacto una noche antes, nada más. Ajá. Quedamos a una hora a vernos ahí en el parque de la 10 de agosto, ¿no? Sí, de la 10 de agosto, que queda por la clínica Pichincha. Entonces un día ahí, gritando nombres. José. Y ahí ya nos hicimos panas, y después empezamos a tocar, pero sentimos que nos faltaba algo más en la banda. Entonces le dije Guillermo, igual con José, le adulamos para que venga la banda, porque si no... No quería. Ajá, estaba rogada aquí la... Pero a la final accedió, y ahorita somos un cuarteto y estamos bien conformados, establecidos, y hacemos lo que nos gusta, que es la música. Eso, Pate. Oye, qué buena onda, y les queremos dar la bienvenida también. Por ahí están estos grandes amigos que tuvieron que estar presentes hoy en el programa, estos grandes artistas que ellos en cambio son de arte plástico, ¿no? Acordémonos que vamos a tener la primera muestra también de blues a lienzo, pintura. Vamos a tener la primera muestra de pintura blues a lienzo, así que vamos a estar con todos bastantes actividades en el festival. Bueno, sigamos comentando de la banda, qué anécdotas han tenido. El señor viene del Manso Guayas, más allácito de Quevedo, creo que es Babahoyo, maestro. Que Babahoyo, que iba a la costa, ¿no? Por supuesto. Y cuéntanos cómo fue eso, cómo estás ahora con la banda, cómo te sientes con la banda. Bueno, para mí ha sido una gran experiencia, ¿no? Yo en la costa, en Babahoyo, comencé con un grupo de heavy, de thrash, algo un poco más pesado. ¡Meta! Exactamente, me gustaba mucho, pero durante todos estos años, yo creo que todos los músicos, los artistas tienen un crecimiento musical, ¿no? Y comienzas a experimentar otros ritmos, me incliné mucho por Santana, por Gary Moore, todos estos artistas que son blueseros, pero también con ese feeling del rock. Y por eso con Elvis nos juntamos, decidimos hacer esta experiencia de blues con Josué para poder sacar algo increíble que es blues con un toquecito rockero, así medio rico. Eso es lo que te puedo contar. Vos estás en la guitarra, ¿no? Claro. Guitarra y señores, drums, batería, ¿no? No, bueno, yo soy la voz oficial, ¿no? Sí. La voz oficial. Guitarra. Aquí lo batero no puedo acompañar porque está con la novia, no puedo venir, Roy. Claro, por problemas de la novia. Ves, ahí están los amigos psicólogos. Eso hace falta en una banda, por supuesto. El Pancho se cae de risa también, porque bueno, también... Panchito sale con sus cosas, pero qué bueno. Eso es arte, cultura, disfrutar también. Estamos en vivo, no nos olvidemos, disfrutemos de esto que sentimos, del arte, de la música. Gracias por... Oye, maestro, ¿cuántos años me dices tú que estás en la guitarra, no? Yo toco 13 años guitarra, más o menos. 13 años. Claro, 13 sí, años. Ha sido increíble. Yo en 2 años le di full, de ahí dejé un tiempo y ahorita ya retomé a acordarme, a volver a practicar y eso, Pato, pero siempre escuchando blues, siempre dándole. Bueno, por lo general la gente que también escucha este género musical como es el metal o todas sus ramificaciones, por lo general la mayoría me he dado cuenta que les gusta el blues, ¿no? Bueno, saber que el blues es una base después de jazz y después tantas cosas más vertientes que vinieron, ¿no? Maestro, vos en la voz tuviste estudio, tuviste... La verdad no. Bueno, mi papá, o sea, de familia, mi papá fue músico. ¿Cuál es tu papá? Marcelo Barriga. Fue músico de hobby, ¿no? De hobby. Él tiene una voz espectacular. De ahí, bueno, mi hermana mayor, ella es corista de aquí mismo, de la Casa de la Cultura. Saludos. Familia. Saludos, familia. Familia, a la familia. Y bueno, yo heredé un poco, ¿no? Pero obviamente uno va poco a poco con el tiempo entrenándose un poco porque hay veces... Autodidacta también, ¿no? Y bueno, ¿sabes que a veces he escuchado grandes amigos acá, entre los saludos a Leo Ricaz, al Jaimito Guevara, de eso que es, ¿no? Autoeducarnos, también saber un poco de muchas cosas que necesitamos, a lo menos lo básico, e integrarnos también de pronto con lo que es el estudio. Y pues eso es bastante, bastante, bastante chévere poder ver todo esto, que todos los artistas también nos autoeduquemos, aparte que no estemos tal vez en un instituto o un conservatorio, ¿no? Y es interesante eso. No sé, creo que parece que tenemos algo de música, pero por supuesto vos también cuéntanos un poquito más del bajo. Bueno, yo empecé en el bajo cuando tenía 16 años y empecé por... una persona que admiro mucho, que ya falleció lastimosamente en el 2014, que era Jack Bruce, bajista de la banda emblemática que Scream. Me encantaba, siempre escuchaba. Ahí estaba otro Eric Clapton, claro, una bestia. Igual también me guié por la música, después por la música de los 90, me encantaba full, pero yo entendí que ellos se basaron en la música que fue los 60. Por ejemplo, existe una banda que es Pearl Jam, ellos son basadas en Jimi Hendrix, tienen unos sonidos bien electrónicos, así bien poder, entonces a mí me encantaba. Entonces yo empecé a seguir sacando música, yo también soy autodidáctica, pero pero te empiezas a pensar que necesitas de ley tener formación para seguir creciendo. Exacto, por supuesto, como músico, por supuesto. Tienes que seguir practicando. Igual yo recibí clases con el fallecido igual Guitar Cuesta, saludos al maestro amarillo, azul y rojo Guitar Cuesta. El man fue también una gran enseñanza para mí, igual autodidáctica, y siempre me gustó la música, el blues, me gustó Robert Johnson, siempre escuchaba a Brian Jones en los, claro, en los Rolling Stones. Brian Jones, uno de los, bueno, dicen, ¿no?, que él era el todos los Rolling Stones de lo que después fueron, ¿no? Les quiero comentar también que acá la compañera, que es parte del equipo de producción, la Rose Avilés, ella es cantante, es guitarrista, es bajista, es coach, y pues les quiero hacer una preguntita antes, y madre, por supuesto, y esposa también, cuidado, sí. Y por supuesto, pues les quiero hacer unas preguntas antes de que vamos a tener una gran canción con estos grandes amigos de Blues Bongs Experience. ¿Les vas a preguntar algo? Claro que sí, Patito. Aquí estamos todos los oyentes, pues muy atentos a las respuestas que nos van a dar nuestros queridos amigos. En primera instancia, ¿nos pueden comentar cuáles son sus proyectos al momento? ¿Alguna canción inédita? ¿Algún EP? ¿Qué es lo que están trabajando como grupo en este momento para sacar al mercado? Ahorita tenemos los tres eventos que Pato nos invitó, que es el Teatro Prometeo, el Quito Blues y mañana el Retro Stock. Y después queremos encerrarnos para grabar nuestro EP, nuestro primer EP de 5 canciones, que ya está listo, solo vamos y grabamos y para promocionarlo el próximo año. Y eso. Excelente, excelente. Así que tendremos nuevo material de esta banda increíble que nos ha venido a visitar y que nos va a deleitar ya con una de sus canciones y podemos escucharle. Simplemente quisiera que nos compartan sus redes sociales para que todos nuestros amigos se unan a seguirles, a darles el like y apoyarlos. En Facebook estamos como Los Bongs Oficial. Oficial. Estamos igual ya viendo para sacar redes sociales en Instagram, Twitter y todo eso. Queremos también ya subir videos a YouTube. También. Perfecto. Estamos en proceso de creación. Spotify. Perfecto. Estamos también ahí ahorrando, sacando un poco de presupuesto para todo ese tipo de cosas, porque saben que uno se maneja solo. Saben que no es tan difícil. Entonces, es algo que realmente si uno lo sabe hacer bien, sí, te da muchos réditos. Sí. Ahorita le quito un ratito el micrófono. Les quiero comentar esta parte justo de Rose, es una coach. Una coach que, aparte de muchas cosas de las que habíamos hablado, que mencionábamos, Rose también tiene mucha vinculación con el tema artístico de la nueva mirada, que ya que debe ser hace más de 10 años, si no me equivoco, del tema de manejarnos en redes sociales, con las tribus, y bueno, tanta cosa que se manejan, que dicen que los que vivimos del arte, tenemos que el arte, eso ya es obsoleto. Entonces estamos tratando de que el próximo año hagamos magia con la Rose. Claro que sí, en marketing digital para músicos me estoy especializando y justamente voy a dar una ponencia en el Congreso del Quito Blues, hablándoles y compartiéndoles de las grandes oportunidades que la era digital nos está brindando para poder poner en internet nuestros emprendimientos. Ahora sí, chicos, sin más ni más, queremos escuchar ese arte que tienen en sus manos y en sus queremos improvisar una cancioncita que estábamos el otro día tocando, es dedicada para un amigo muy cercano a nosotros, entonces él se perdió en el amor, ¿no? Y le digamos una canción para que al menos una sepa que estamos con él. Se perdió en el amor, ¿significa eso? ¿Se perdió en las drogas? ¿Se mató? ¿Le adora? ¿No puede vivir sin él? ¿Qué pasó? No, sigue vivo. Pero eso de perderse en el amor es súper fuerte, ¿no? Sí, justo mi amigo, el Pancho dice, no le topes tanto eso, dice, porque le pasa lo mismo al Pancho. Claro, le dio duro también al Pancho. Es fuerte y algún rato nos va a tocar. Qué fuerte que eso. Escuchando la letra vamos a saber, porque es subjetivo. Sí, exacto. Ahí vamos ahí con este gran tema. The Blues Bongs Experience en Good Blues. Ven, tómate tu tiempo. Ven, tan solo un momento. Ven, finge que no existes. Ven, haz lo que necesites. Lo encontré orbitando otro planeta. Espero no chocar con ningún cometa. cuéntame cómo has hecho tu propio rescate. Cuéntame cómo evitas que eso te mate. Ven, imagina un lugar sin miedos. Ven, piénsalos y quédate en ellos. Ven, ven, lo encontré orbitando otro planeta. Espero no chocar con ningún cometa. Rescate, cuéntame cómo evitas que eso te mate. Amigo que es parte de la Casa de la Cultura, Cultura Núcleo de Carchi, vamos a ver si le llamamos vía telefónica en un momentito más. Este momentito le vamos a llamar también al Milton para que estamos al aire. Les quiero comentar que Milton pues es de la, este gran amigo que está organizando con nosotros con el tema del Festival del Tulcán Blues. Siempre un millón de gracias a toda la gente que tiene el arte, mamá, fuera feliz, estoy viviendo un ratito también estos grandes amigos de arte, de cultura también, vamos a estar también con el tema. Ahí estamos al aire, ahora sí estamos al aire. Estamos al aire. Espérame un segundito, Milton, espérame un segundito. Ahora estamos al aire. Por favor, si eres tan amable. Hola, Pato. Hola. Hola a los amigos y amigas oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Me saluda Milton Reyes, funcionario del núcleo del Carchi, la Casa de la Cultura, gestor cultural. Estamos rumbo al segundo festival Tulcán Blues, en camino al doceavo festival. Pato, un gran saludo. Te saludo desde acá de la Ciudad Blanca, en Ibarra, estamos ya estás, haciendo, un ya periplo, estás haciendo un periplo. Milton también viene, también a Quito, vamos a tenernos un ratito a hablar de muchos temas que se van a dar. Como les comentaba, es del segundo festival de blues en Tulcán. Estamos organizando con la Casa de la Cultura, Núcleo de Cachi, el que está delante de la Casa de la Cultura, aparte del señor presidente, pues Milton. Milton es gestor cultural, una gran persona, y pues él ha manejado muchos temas artísticos, culturales. No sé si nos repites el horario, la fecha exacta, el teatro donde se va a dar el evento, Milton. Sí, amigas y amigos, pues esto va a ser el 7 de agosto, la próxima semana, el día miércoles 7 de agosto, a las 5 de la tarde en el Teatro Félix Freire del Castillo. Este teatro es parte del Complejo Cultural del Núcleo del Carchi. Esto queda en la Avenida de la Cultura y Cotopaxi. Vamos por el segundo festival Tulcán Blues. Y bueno, tenemos también una banda de, me comentabas, de creo que me parece Ipiales, de Tulcán, y también una de Venezuela, maestro. Sí, tenemos una banda que se ha funcionado para este segundo festival, ellos están en la palestra de la música blues, del rock and roll. Ellos son de Colombia, Ecuador y Venezuela. La trilogía musical va a estar en escena el 7 de agosto. Y lo vamos a tener, este evento lo hacemos, es gratuito, como el primer, ¿no?, festival binacional. Binacional, bueno, es sería ya como, sería no tanto binacional, sería como tres internacional, países. Internacional. Y esa parte también, ¿no? Y a vos quiero agradecerte, por supuesto, al señor presidente de la Casa de la Cultura. Estamos coordinando con la organización, con mi persona, como Carlos Patricio Recalde, Quito Blues. Pues estamos en esto y pues algún rato les vamos a llevar esta banda también, seguro el próximo año, a ver qué onda, si van, nos vamos con los The Blues Bongs Experience para Tulcán al tercer festival también. Sí, un gusto. Y bueno, sí, pues ahí estamos, ahí están ya agradeciéndonos, así que vamos también ya empacando desde hoy para el próximo año. Maestro, ¿qué más sorpresas tenemos para ese tiempo? Vamos a tener también un poquito de poesía también, y bueno, pues voy a dar unos talleres también ahí con las personas que van a estar presentes, talleres asimismo de producción, realización, organización, manejo de bandas también, y pues vamos a estar ahí muy chévere con mucha gente que tenemos a tener un taller de poesía, así que seguimos de nosotros fusionando, Milton, ¿no? Funcionando no solo el tema musical, sino estamos también, como ya se ha dado el caso del Quito Blues, pues ha sido multidisciplinario, Milton. Sí, tendremos la participación en la poesía igual de una gran amiga de la ciudad de Ipiales, Brenda Pérez. Ella va a estar leyendo poesía blues, siendo partícipe de esta musicalización. Los Viejos Lobos Sabe, de la ciudad de Pupiales, igual de Colombia. Está Euforia de Tulcán, unos muchachos que están despegando en lo que es el rock and roll y la música clásica. Y está esta banda de Venezuela, Ecuador y Colombia, como ahí vamos, ahí vamos. Rocks. Los Rocks van a estar ahí. Qué buena onda, ya tienen medio parecido el nombre. Sabes que te quiere preguntar algo también la compañera acá en el equipo de conducción de Woodstock Blue, Rose Avilés, una gran artista, cantante, bajista, coach. Muchas gracias, bienvenido estimado Milton, queremos agradecerte en primera instancia por formar parte de la difusión del arte, la cultura, del jazz, del blues a nivel pues de nuestro país, que realmente es un trabajo arduo, felicitar al trabajo del núcleo del Carchi. Y bueno, mi pregunta simplemente es, ¿dónde podemos ver la programación? ¿En qué redes? ¿Dónde podemos compartir el tema de el evento que se nos viene para hacer la invitación a todos nuestros amigos que se vayan a Tulcán a verte? Sí, nosotros tenemos lo que redes sociales, específicamente Facebook, ¿no? En Facebook tenemos nuestra plataforma. Y bueno, también está ahí. También está el arte, ¿no? El arte que también se mandó y seguimos enviando. Pues bueno, ahí estamos trabajando, Milton. No sé si nos quieres decir alguna cosa más, no sé si quieres mandar más saludos desde la Casa de la Cultura, de allá del núcleo del Carchi, maestro. Saludar de parte de Jorge Ramiro Almira Revelo, director. Saludos del a Jorgito, saludos, un abrazo. Y sabes, saludos. Que ahorita se cumplió, ¿no? Se cumplió justo la parte que mencionaba Jorge cuando estuvimos el año anterior con todo el equipo musical ecuatoriano, colombiano, que estuvimos el año anterior, y él ofreció, y vos también ofreciste, pues aquí estamos con la continuidad del segundo festival. Queremos agradecerte inmensamente por tenerte aquí al aire, ya sabes, los micrófonos de Woodstock Blues siempre estarán para el arte, para la cultura, y pues siempre en la conducción, voy el productor, ya sabes, pues Margarita y yo somos los productores de este programa, y en la conducción siempre estará Rose y también otro compañero que en este momento está, como es Santiago. Así que estamos siempre abiertos a toda la expresión artística, y millón de gracias, nos vamos a ver pronto, y por supuesto que viva el arte, que viva Tulcán, por supuesto, que viva el segundo festival de blues en Tulcán. Sí, que viva el segundo festival, los esperamos el 7 de agosto, miércoles a las 5 de la tarde, la entrada es libre, en el Teatro Félix Rey del Castillo, estaremos en el segundo festival de blues, nos aprestamos 66 años de núcleo del Cache, 75 a nivel nacional de la idea de Benjamín Carrión, y tenemos una agenda, como le denominamos nosotros en el Carti, a gozarte 2019. A gozarte 2019, por supuesto. Todos los géneros musicales estarán ahí. Millón de gracias, Milton. Millón de gracias. Un abrazo para tu, un abrazo. Saludos, mi hermano. Saludos. Y bueno, parece que vamos al corte, dice, o no todavía. En un ratito después del corte vamos a despedirnos con estos grandes amigos también. Ya vienen un momentito también estos grandes otros amigos también. Del, como les decía, vamos a tener un tema muy interesante que es esto. ¿Tenemos un minuto más? ¿Dos minutos todavía? Buenísimo, vamos con los dos minutos. Más bien vamos a seguir conversando unos segunditos más. ¿Qué quieren decir a la comunidad bluesera, rock and rollera, maestros en su despedida? Bueno, yo quería mandar saludos, ¿no? A la novia. No. A unos amigos de Tito Pozo, un compañero que estudiaba conmigo música, un amiguísimo. Quiero enviar saludos también al fundador del barrio donde vivo. Son amigos de toda la infancia. ¿De qué barrio, maestro? Por allá, por San Carlos. Saludos en San Carlos a toda esa persona, grandes conciertos que vieron ahí. Y saludar a mi padre, a mi madre, si es que están escuchando, y a mis hermanas también. Saludos a toda la familia de ese gran amigo. Familia. Maestro, en la despedida, maestro. Yo quisiera mandar un gran saludo a toda la gente de Babahoyo, de Los Ríos. ¡Arriba, Babahoyo! De Blusera, de todo el Ecuador. Espero que vengan a estos grandes eventos del Quito Blues, de el Retro Stock mañana, y también que nos vayan a ver en el Teatro Prometeo. También un saludo grande a Stephanie Álvarez, a mi mamá. A todos ellos, y agradecerte mucho, Pato, por estas oportunidades que nos das, a todos los músicos también. No, millón de gracias de este trabajo es por ustedes, maestro. Bueno, yo quiero mandar un saludo especial, enorme, para una persona que quiero mucho, que es Martita Belén. Hola. Martita, te saluda ahí el compañero que ya te está próximo a hacer una canción. Sí, de hecho sí, una canción le pienso componer a qué bueno. Martita. Oye, sé que estamos en esas, ¿no? Entonces, bueno, yo también te saludo, esposa mía, amada, amante. Te quiero mucho, la señora productora, Margarita Recalde, la productora del Quito Blues. Bueno, nos vamos al corte en un momentito más y estamos acá con los grandes amigos de Blues sobre el lienzo. Un aplauso enorme a los Blues Bunks Experience. No se olviden, nos vamos a ver con ellos en el Prometeo. Mañana les tenemos una sorpresa y, por supuesto, en el Quito Blues con Blues Bunks Experience. Sean, muchachos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura invitan al programa de capacitación en documentación de museos. Los temas que se abordarán serán las tecnologías y metodologías actuales que se aplican en el mundo para desarrollar una prolija documentación e inventario de colecciones de manera teórica y práctica. El taller se desarrollará del 5 al 9 de agosto en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Centro Cultural Metropolitano. Registre su participación en www.fundacionliberarte.com. Las canciones no son repetitivas, sino que te enfrascas únicamente en una de sus partes. Salta ya esa intro y reproduce la mejor parte. Del 5 al 8 de agosto, en el 5º Festival de Música de Cámara, 10 agrupaciones musicales con una propuesta para la comunidad. Lunes 5. Ensamble Music Trip. Dúo Equinoccio. Ensamble de guitarras Mozarte. Quinteto Jóvenes Ecuador. martes 6. Ensamble de guitarra Mozarte. Dúo contra violín. Orquesta Ciudad de Quito. Miércoles 7. Trío académico latinoamericano. Ensamble vocal Compás 9. Quinteto de vientos Libertatum. Jueves 8. La anfitriona, la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El quinto festival de música de cámara será en la sala Jorge y Casa a las 7 de la noche con entrada libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El Pancho nos dice que arrancamos nuevamente ya la segunda parte de la de Good Stuff Blues. Qué buena onda estar en viernes, viernes de arte, viernes de cultura. Le estuvimos a los The Blues Box Experience. Gracias, maestros, gracias. La Rosa estaba ahí tomando las fotos también con estos grandes grandes músicos, grandes artistas que son de las bandas nuevas que van a estar en el festival. Hablar de bandas nuevas, hablar de poner nuevas ponencias, de poner algo interesante, nuevas actividades también. Tenemos el gusto de compartir esta nueva actividad que se va a dar con el Quito Blues. La primera muestra de pintura blues sobre lienzo, ¿no? Blues sobre lienzo. Una idea que partió con otro gran amigo. Saludos a Lady, novio de acá, de la compañera de la Gaby Recalde también, que lleva mi mismo apellido. Y pues salió una idea muy interesante que me cayó súper recontra re bien. Y pues vamos a comentarles de esto, que esto se viene, también se viene. Le vamos a dar la bienvenida a la Gaby Recalde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí, gracias Pato por la invitación también para este programa. Y sí, como tú decías, estamos con esta propuesta de Blues sobre Lienzo. Vamos a tratar de hacer también pintura en vivo el día, los días que se van a dar los conciertos. Y también tengo aquí algunas de... Exacto, sí, exacto. Primerita, conversemos con un poquito que nos de los entretelones que está Blues sobre Lienzo, ¿no? Nace de una idea entre Lady, tu compañero, entre tú, y comenzamos a maquinar y pues a la final estamos viendo cómo plasmarla, ¿no? Sí, es verdad. La idea, la primera idea que tuvimos era de hacer algo relacionado con el arte. Entonces salió esto de que se hace arte plástico, de que se pinta, en mi caso yo soy licenciada en artes plásticas, mis amigas de aquí al lado también hacen artes plásticas, entonces se nos ocurrió hacer esto, esta pintura en vivo que queda muy bien dentro de la temática de lo que vamos a realizar. Qué buenísimo, Gavita. No sé si nos quieres presentar a las compañeras. La chica dice, no me presentes. Por favor, si nos puedes presentar a las compañeras. Ay, chévere. Bueno, entonces les presento Jenny Kuchang. Por si acaso, saluden, estamos en cámaras, sí, ¿no? También nos están viendo por ahí. Jenny Kuchang. Y también tenemos a Emilia Rengifo, quienes nos van a acompañar en el lienzo, sobre el lienzo, estos días del Quito Blues. Entonces, quiero que también me gustaría que se presenten ellas mismas. Por supuesto, y si no, por supuesto, vamos con ustedes primero. A ver, prosigamos con ustedes. Cuéntanos un poquito tu nombre. Bueno, yo estoy encantada y es un placer estar esta tarde con todos aquí acompañándote. Mi nombre es Jenny Kuchang y pertenezco a la Universidad Central, a la Facultad de Artes. Y como mi amiga dice, nos reunimos en este evento que es, para mí es la primera vez que voy a participar y estoy muy emocionada. Qué lindo tener este arte amarillo, azul y rojo de Ecuador también aquí. Mm-hmm. Grande talento. Hola, yo soy Emilia. Soy compañera, fui compañera y amiga de aquí de Gaby, de Jenny. También soy de la Universidad Central de Artes Plásticas y es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un momento. Aquí está la representación de, por supuesto, la Facultad de Artes. ¿Cuántos años, cuántos amigos de celebridad total esa Facultad de Artes? Quiero asimismo también presentarles que la presenté, estamos ahora compartiendo el micrófono con la compañera, que es una gran artista, una gran, como cada rato lo menciono. Creo que estoy mucha publicidad, Rosa. Gran cantante. Una gran cantante, una gran bajista, un gran guitarrista, es una coach que me está acompañando en el tema de la conducción del programa y también en la producción del Quito Blues. Rose, si vamos con alguna pregunta con las chicas. Muchas gracias, Carlos Patricio. Bienvenidas, Jenny, Emilia Gaby. Estoy muy feliz de poder recibirlas en nuestro programa Woodstock Blues. Estamos con casa llena en este programa que es pues para todos los artistas que pues quieren dar a conocer toda su obra, su arte. Y como sabemos, el Festival Internacional Quito Blues es multidisciplinario. Vamos a tener pues esta maravilla de pintura sobre lienzo de blues. Qué especial, que algo tan, un arte tan especial que vamos a presentarlo y que bueno, yo estoy segura que todos los participantes, las familias, la gente que venga, va a disfrutar muchísimo. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es su inspiración como artistas para realizar este tipo de trabajo? ¿En qué piensan cuando están pintando sobre el lienzo? ¿Cuál es eso que a ustedes les llama y les inspira? Bueno, yo podría decir que son varios factores, ¿no? Son diversos estados de ánimo y creo que cada uno de ellos es como que marca el momento en que vamos a plasmar. Puede ser la música, como lo vamos a hacer en este festival, y esa va a ser nuestra inspiración, ¿no? Para poder plasmar. Mis amigas quizá tengan otras ideas. Perfecto. ¿Y cuáles serían las temáticas que ustedes van a plasmar sobre el lienzo? Tal vez los retratos de los artistas, la tristeza que representa el blues. ¿Qué es lo que ustedes se van a inspirar? Hablar de la tristeza del blues, mucha gente menciona eso, ¿no? Yo he dado muchos comentarios de eso y lo hablamos de Mississippi, lo hemos hablado con mucha gente. La tristeza del blues, mucha gente la mencionaba y este comentario lo estaba dando la semana pasada. Soledad, tristeza y resignación mencionaban algunos eruditos en el blues, ¿no? Pero estamos hablando de los comienzos del blues. El blues también es rítmico, el blues es bailable, el blues es alma. No podemos encasillarle solo por la soledad o la tristeza, ¿no? Entonces muchos artistas que han estado presentes acá, hay mucha gente que sabe de blues, pues el blues bailamos, el blues disfrutamos, por supuesto. Por supuesto. No sé, ¿quieres hacerles otra preguntita? Sí, quería que Gaby nos responda cuáles son las matices que ustedes van a utilizar, las temáticas en las que se van a regir para poder presentar su obra ante los asistentes al Quito Blues. Bueno, como tú te darás cuenta, cada uno de nosotros llevamos un planteamiento diferente. Entonces, lo conversamos, lo hemos comentado. Vamos desde el retrato también hasta la representación en sí de lo que para nosotros podría ser el blues o lo que significa para nosotros el blues. Entonces, cada uno de nosotros tiene una idea diferente de lo que le gustaría plasmar. En mi caso, a mí me encantaría representar a los íconos del blues porque me parece muy importante que la gente no solo conozca en nombres que ya son totalmente mencionados, que siempre se los menciona, pero me gustaría que también se hablen de o se vean retratos de íconos del blues como B.B. King, por ejemplo, o mujeres en el blues también. ¡Epa! Que, claro que sí, muy bien. No las mencionamos. Por supuesto, siempre dando espacio también a las mujeres. Muchísimas gracias, Gaby, me parece excelente. Entonces vamos a tener la sorpresa de poder verlas pintar en vivo, ¡qué maravilla! Eso va a darle un toque mucho más cultural, mucho más hermoso, porque van a ser mujeres trabajando por el blues, y eso realmente va a ser una maravilla verlo. Las felicito y les agradezco muchísimo esta iniciativa. Agradezco también a toda la Facultad de Artes de la Universidad Central que nos están apoyando, tanto en cuerpo de baile como en el tema de lienzo, y todos los artistas que se han prestado también para poder presentar su obra y darse a conocer en este festival internacional que trae bandas de todos los países hermanos de Latinoamérica, y que vamos a estar gustosos de poderles dar la bienvenida a todas ustedes, chicas. Gracias por estar aquí. No, pues ya sabes, este es el programa de ustedes. Cuéntanos un poquito la trayectoria tuya, Gaby. Vos ya eres una licenciada, ¿cuántos años en esto? Bueno, en el arte yo creo que se empieza desde que eres muy joven. Solo sabes que eres artista cuando te nace el arte desde que eres muy niño. Entonces yo podría decir que tuve mi primer acercamiento al arte a partir de los 8 años, y posteriormente ya fui conociendo el arte desde el colegio hasta que me fue interesando, y una vez que ya llegué a la etapa donde yo misma podía decidir qué educación quería seguir, decidí ser artista, seguir artes plásticas. Un poco complicado porque mi familia... creo que a ninguno de nosotros nos dicen, ah, vas a ser artista, qué chévere. ¿Y qué de nada de eso, no? Esa es la parte que siempre hablamos, no vas a ser artista, vas a ser artista de ser de esos que no van a ganar plata. Bueno, y así es, ¿no? Ahora aparte así es. Bueno, no, más bien el arroz también habla de esa parte, porque es una coach que maneja mucho el tema de redes, y entre comillas, esa parte que decimos los artistas no hay que comer, y eso es cierto, que es la verdad. Igual muchas veces nos ha pasado, bueno, con esta técnica de lo que es el coach en tema mediático, en tema informático, pues lo ven de otra manera, ¿no? Dicen que este es ya un poco obsoleto, y hasta ahora sigue obsoleto, diría yo. Pero bueno, cuéntanos un poquito más de tu experiencia, de las compañeras. ¿Cómo se juntaron? ¿Qué dijeron las niñas? Tú les hablas y dicen, no me gusta, dale. Ay, bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, en realidad siempre me he llevado con ellas. Creo que han sido de las personas con las que yo más me junté cuando estuve en la etapa de la universidad. Y para confiar en alguien, yo creo que las mejores personas a las que yo podía confiar eran ellas. Y sabía que si en algún momento algo se presentaba, yo decía, sé con quién puedo contar. Y aquí están. Entonces, oye, qué interesante, ¿no? Porque o sea, están las tres chicas, tal vez hay una chica más, ¿no? Están las tres, ¿no? ¿O hay una más? Parece que tres. Estamos llenos las tres. Qué interesante, porque digo lo que hablábamos hace un momento que mencionaba Rose, ¿no? Del tema de las mujeres tienen que estar presentes, obvio. Y ahí están. Vamos a ver bandas de blues femeninas, algunas bandas que van a estar presentes. Ahí le vemos al Adrián también. Saludos, Adrián. Ahí está el otro compañero también, el sonido. Y bueno, pues acá, y es tan bonito esto ver, ¿no? Que ustedes estén presentes también. Y qué chévere que la idea que se te viene también, Gavita, de pintarles a las bluseras, ¿no? Tantos íconos que tenemos por ahí, la Mama Thornton, tenemos también Etta James. Y bueno, si hablamos de blues rock and roll, hablar de la Janis Joplin. ¿Qué nos cuentas tú? Repíteme tu nombre, por favor. Jenny, ¿cómo están tus ideas? ¿Cómo estás programada para este tiempo que se viene? Bueno, investigué un poco acerca del blues. Existen un sinfín de representantes masculinos y femeninos, como lo nombraron anteriormente. Creo que estoy enfocada más en ver cómo este se dio a conocer, más allá de lo que viene siendo su origen, de los orígenes más que todo. Qué lindo. Estás hablando del Delta, estás hablando de los algodoneros, estás hablando de todo el arranque que tuvo el blues, ¿no? Pude ahí revisar que hablaban del bluesman. De los bluesman también. Y bueno, vamos a hablar de Robert Johnson, también de otro de los grandes. Tuve el gusto de estar hace 2 años por ahí, estuve justo en el cruce de los caminos, que es tan conocido, hablar de blues, hablar de Robert Johnson, hablar de que estamos con un ícono que a la final transformó el blues, ¿no? Es justo que hablan que habló con este amigo de algunos, habló con el diablo y le dio ciertos poderes, ¿no? Que de un momento al otro, pues no tocaba casi nada guitarra, y de ahí viene todo este tema de la... Estamos al aire, nos está diciendo, como pueden ver, estamos al aire, miren ahí, estamos ahí. ¿Quién está saludando? ¡Ah, la Blues Mari! ¡Saludos, Blues Mari! Seguro van a estar todo ese personal que a veces viene de Ambato y vienen alguna gente. Saludos a todo ese personal que va a estar presente en el Quito Blues. Cuéntanos tú un poquito más de toda tu trayectoria, cómo le estás enfocando también en el tema que vamos a manejar. Yo estoy más enfocada en la representación de la música. Yo quiero meter mucho color. Color, qué interesante. Quiero hablar más con lo que tú decías en un momento, que no todo tiene que ser tristeza, sino... No va solo ahí, ¿no? Mucha gente le toma, ¿no? Y es la verdad, también es la melancolía y la soledad, la tristeza. Pero mira, hay unos puntos muy locos ahí, ¿no? Soledad, tristeza y resignación, que mucha gente le encasilla al blues así. La soledad vamos a tener casi siempre, de vez en cuando, que tampoco es mala. La tristeza también que la vamos a tener. La resignación ya no lo hay. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tiempo de la esclavitud que tenías que resignarte. Entonces hay muchos temas en la actualidad que vemos muy diferente, ¿no? Muy diferente a lo que se ha manejado. Entonces la perspectiva del color. El color, quiero trabajar con colores fuertes que representen eso, ¿no? ¿En qué vas? ¿En acuarela? Quiero ir en dibujo, quiero ir en pintura, quiero hacer técnica mixta. Que pueda representar todo eso. O sea, que la Jenny viene desde los inicios del blues, acá la compañera va a hablar un poquito del color del blues, la va a dar la alegría, okay. Y la Gaby nos cuenta que va a sacar los retratos de todos por ahí, ¿no? Cuéntanos un poquito también, Gaby, ¿cómo está eso? Que sea esa transición que ya ustedes seguro van creando en su cabeza, ¿cómo le van teniendo? Y como te decía, al principio también no tenía mucho la idea de cómo representarlo o cómo hacerlo. Entonces, pienso que todo parte de esta memoria. Y para mí representar un retrato también es representar estas marcas, ¿no?, de la historia. eso es lo que me gustaría. ¿Por qué lado te vas a ir? ¿Plasmar como qué, por ejemplo? Digámoslo así, la memoria que a nosotros nos falta. Como te decía, las mujeres en el blues, que a veces no se habla de mucho de ellas, no se las toma tanto en cuenta. Entonces me parece que también hay muchas mujeres que fueron muy representativas. Entonces recordarle a la gente. Qué lindo. Pues, o sea, te vas a basar un poco en la memoria y hacer la trascendencia que mucha gente nos olvidamos, ¿no? Lo que yo a veces le mencionaba a Héctor Napolitano, a Tami Guevara y a mucha gente que, pues, a la final son íconos, leyendas de nuestro país y muchas, pues, son pocos los que a veces nos acordamos, ¿no? Y eso es lo bonito, saber las raíces. ¿Ya saludaron ustedes al primo, a la tía? Salúdenle, saluden. ¿Y tu técnica en especial cuál es, Jenny? Estaba pensando en hacer igual técnica mixta. Estoy viendo si utilizo objetos o elementos reciclables, algo que funcione. Estaba pensando en emplear discos de acetato. No sé, algo, una fusión. Qué lindo. O sea, ahorita si bien es la etapa, yo le decía, si ¿sabes qué? Yo le decía justo a la Gaby, ¿no? Yo le compartí esto a la Gaby porque estábamos pensando en ideas, pensando cómo manejar esto. Digo, bueno, somos artistas, ¿no? Y de pronto, si no hay acá, pues pondremos la flor como sea. Y la Gaby comenzamos a manejar toda la idea. Mira lo que salió ahorita. De la noche del epicentro. En el epicentro de Quito Blues. Bueno, aparte acordémonos que Quito Blues es el epicentro del blues latinoamericano. Este nombre se quedó ahí. Es verdad. Interesante, ¿no? Interesante cómo se mezclan las cosas, ¿no? Si te das cuenta cómo va. Y la señorita Seria, cuéntanos un poquito más. No está en esta serie, está sorprendida. Oye, ¿cuánto tiempo tú, o sea, terminaste también la Facultad de Artes? Sí, bueno, yo tengo una historia muy muy complicada. Dale, no más me importa, te va a escuchar tu novio, tu esposo. Ni bien salí yo del... Bueno, en el colegio ya cogía talleres, ¿no? Siempre estuve como que interesado. De ahí fui a la facultad, le conocí a Gaby y a Jenny. Después ya me retiré y regresé después de otra carrera. Ah, bueno, pero ahí estamos, ¿no? Estás ahí siempre. Saludos a Margarita también, te quiero mucho desde Tampa, Florida, que nos está escuchando. La Ros quiere hacerle unas preguntas. Gracias, Carlos Patricio. Bien, yo escuchándoles me da mucha inspiración, y eso que yo ya soy una profesional y he pasado mis épocas y todo. ¿Pero qué les dirían ustedes a los jóvenes que quieren inclinarse por el arte plástico, que quieren inclinarse por estas carreras que realmente no son las tradicionales, que todas las familias pues estarían felices de decir, wow, va a ser mi hijo ingeniero, arquitecto y todo? ¿Qué les dirían para que cojan valor y hagan lo que su corazón les diga? Que lo hagan. No piensen, acción. Exacto, es acción, es hacerlo, porque si ellos toman en cuenta esa opinión de las otras personas, no se van a sentir bien y van a volver siempre a donde ellos. Oye, es que es súper tenaz también ese tema, porque vamos a pensar en que el arte, lo que hablamos al principio, primerito hablemos de que capaz los de nuestros papás son pintores, son músicos y tenemos esa apertura, pero por lo general no pasa eso. Y muchas madres de familia que por ahí tenemos más o menos la edad, oye, mi hijo se quiere hacer músico, mi hijo se quiere hacer pintor. Yo, por supuesto, darles la apertura, ¿no? Que no es tan fácil eso, mucho ojo. Desde luego, la experiencia nos dicta que precisamente las madres se preocupan mucho porque no consideran que sean carreras lucrativas. Sin embargo, yo como coach les puedo asegurar que la vida algún momento te reclama si es que no tomas la decisión adecuada. En sí, lo que nos recomiendan entonces es acción. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decirles a los jóvenes que están dudando entre que sí, que no? ¿Qué crees tú, mi estimada Jenny? ¿Qué les podrías decir? Bueno, que sea igual como dijo Emilia, que se armen de valor, sean valientes y que encuentren dentro de su ser la motivación. Respuesta, y la clave está ahí en conectarse con uno mismo, interiorizar y decir qué me hace feliz y qué me genera paz y tranquilidad en mi vida. Claro, podríamos resumirlo entonces como respeto hacia tus convicciones, sí, hacia ti mismo, hacia tu esencia. Sí. Porque si tú te respetas, puedes lograr que los demás también te respeten, ¿verdad? Bueno, en este tema también hay que ser claros, ¿no? Tenemos 15, 16 años y queremos hacer la locura, queremos ser artistas. Ahora tenemos una concepción que ya pasamos unos años de tanta historia montada encima, que no es tan fácil decir a los 15, 16 años, decir, yo lo hago porque lo hago. Y mucha gente lo hacemos. Bien, tenemos ya 4 minutos para despedir nuestro programa. Se nos ha pasado el tiempo volando. Estamos muy felices de que el día de hoy, 2 de agosto, ya entrando al último trimestre de este año 2019, hayamos tenido casa llena. Estuvimos con los Bongs hablando sobre su experiencia, sobre su trayectoria. Y ahora queremos que, por favor, cada una de ustedes pues se despida de nuestro público. Y claro, hagan la invitación. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Y si pueden compartir sus redes sociales también para que nuestro amigos les den un like y les sigan. Jenny. Bueno, les invitamos a todos nuestros radioescuchas a que se acerquen del 12 al 17 de agosto al Parque El Arbolito, donde vamos y a estar. Y también acordémonos que estamos en el Prometeo, ¿eh? Exactamente, en el 12, 13 y 14, por supuesto. Ajá, y que se acerquen y nos acompañen para que puedan ver toda la cantidad de bandas y nosotras interviniendo igual en el festival, que nos acompañen. Chicos, los esperamos, va a estar muy lindo, muy divertido, vamos a tener pinturas, dibujos, van a ver grafitis, poesía, vamos a tener música, un sinnúmero de todo lo que es el arte, ¿no? Va a estar muy lindo y están todos invitados, vayan, asistan y interesen un poquito de lo que hacemos también, ¿no? Con mucho cariño siempre va a estar toda la exposición que es para ustedes. Gavita. Bueno, una vez más agradeciendo por la invitación, decirles que vayan, que asistan, que va a estar muy divertido, que va a estar muy bueno. Si quieren ver buenas bandas, si quieren ver arte en vivo, si quieren también un poquito comprar tal vez arte. Sí, esa es la parte que iba a decir, esa parte bien que la topamos, no nos olvidemos que estas obras también van a estar a la venta. Señoras y señores, en tema de grafitis, en tema de fotografía, también yo estaba olvidando un poquito eso en la exposición de fotografía, pues vamos a estar a la venta las pinturas de estos grandes artistas. Gavita. Eso, y también decirles que, recordando un poquito lo que decía, aquí el trabajo que se hace con amor es el mejor trabajo hecho. Entonces, todo lo que vamos a hacer va a ser con amor. Y si quieren seguir una carrera como las artes, háganlo y háganlo por amor. Amor es todo. Qué día el amor. Qué día el amor, Pancho. Qué día el amor. El Pachito ya se acuerda de la novia también, ahí estaba. Porque hace un rato los amigos estaban hablando de la transición de la canción que le hicieron a la novia. El Pancho ya estaba llorando, nuestro amigo sonidista. Bueno, vamos ya casi terminando el programa. Quiero agradecerles a todos, millón de gracias a toda la gente que nos sigue. Otra cosa, no se olviden que este es su espacio. El Quito Blues es de ustedes, no es nuestro. Esto es su programa. Cuando ustedes quieran, son bienvenidas. Ustedes me llaman por teléfono. Si yo no estoy aquí en nuestro lindo país, pues acá los compañeros van a estar atentos para todo. Si vas a difundir tu obra, vas a estar en una exposición colectiva, siempre. No solo el Quito Blues, ¿eh? Así que eso voy a quedar también con la Gavita. Millón de gracias. Parece que nos vamos, Panchito. ¡Que viva el arte, que viva la cultura, que viva Ecuador! ¡Vamos! Esto fue Goodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Goodstock Blues, tu programa. Ventana abierta al arte, al blues. Con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho jarabe espíritu.